angustia, un sentido que está viviendo en la vida, tal vez de distancia de Dios, de incomprensión de lo que le está sucediendo. ¿Ya? Y uno de los salmos es este salmo, que es el salmo número 13. Así que le pido que le pueda buscar ahí en sus Biblias el salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Gloria a Dios, hermano. Oramos al Señor. Dios Santo, Dios Poderoso. Agradecemos, Señor, el privilegio y lo reconocemos de poder leer tu palabra, poder escucharla y saber, Dios, que tú te comunicas con nosotros, que eres un Dios que busca entablar una relación con su creación, con los seres humanos. Tú quieres comunicarte, quieres hablar, y así lo has hecho desde siempre. La misma palabra es un testimonio de cómo tú has hablado a tus hijos, cómo tú has hablado a tu pueblo, y cómo por medio de tu palabra tú le has sostenido, lo has llevado adelante, Señor. Y entendemos, Dios, que nos sentimos privilegiados, Dios, que nosotros también podemos tener, Señor, tu palabra, que no es más que tú hablando, Dios. Por eso, Señor, queremos disponer nuestros corazones en este día, para que tú, Señor, ilumines nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder comprender tu palabra, Señor, para que tú puedas hablar a nuestros corazones, a las circunstancias que estamos viviendo, Dios. Y también, Señor, te pedimos para que tú también obres en nosotros para poder, Señor, responder en obediencia a tu palabra, Señor. Nos disponemos delante de ti y te pedimos que nos guíes, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como les decía, hermanos, este es un salmo de súplica. ¿Ya? Y los salmos de súplica dentro de la Biblia tienen una estructura bastante similar. ¿Ya? Parten primero con una descripción de las cosas que le aquejan al que está suplicando. ¿Ya? Describe el estado en el que se encuentra. Después tenemos generalmente una segunda parte en donde hay un reconocimiento que frente a esta circunstancia que estamos viviendo, o que el salmista está viviendo, reconoce que por su propia fuerza no puede salir adelante. Ya por su propia fuerza no puede salir y necesita una intervención de Dios, una acción de Dios para salir de esas circunstancias. Y ahí viene generalmente la súplica propiamente tal, después de reconocer eso, que él no puede por su propia fuerza, que necesita un Dios que actúe en su vida, después viene la súplica. Ya actúa, Señor, Señor, socórreme, ayúdame, acompáñame, etcétera, etcétera, como seguramente ustedes lo habrán leído más de alguna vez en algún salmo. Y finalmente terminan generalmente con una exaltación a Dios o un agradecimiento a Dios. Esa es como la estructura y una muestra de confianza hacia Dios. Y eso es más o menos la estructura de un salmo de súplica, y seguramente ustedes se van a dar cuenta también cuando podamos compartir ahora este salmo, que tiene una estructura similar. Y este salmo, hermano, parte con cuatro preguntas que nos muestran un estado de angustia bien profundo del salmista. Ya yo al tiro me leía esto y me preguntaba, y se me venía a la mente hacia nosotros que nos preguntáramos cuántas veces nos hemos sentido así, ya en un estado ya de desesperación, de no saber. No obtener respuesta, no saber cómo responder a esta circunstancia que estoy viviendo. ¿Ya? Especialmente circunstancias profundas de sufrimiento. Yo creo que todo aquí nadie podría decir yo no he sufrido. ¿Ya? Seguramente si nos comparamos entre nosotros vamos a decir, bueno, lo que le pasó a este es más digno de sufrir que lo que le pasó a este otro. Pero la verdad es que cada uno cómo ha vivido el sufrimiento ya es algo profundo, ya independiente de cuáles han sido las circunstancias. Y si nosotros miramos nuestra realidad, vemos un constante sufrimiento, ya situaciones bastante dolorosas. Hablábamos la semana pasada, pudimos orar lo que vivimos como ciudad, ¿cierto? El 21 de mayo, ¿cierto? Algo de dolor profundo para todos los que nos vivimos en este lugar, ¿cierto? Y no solo a los que viven acá, el hecho de que una persona fallezca, ¿cierto? Es un motivo de dolor, ¿cierto? De profundo dolor, y eso nos remueve por dentro, ¿cierto? Y asimismo, un año atrás, el 21 de mayo atrás, teníamos una situación sumamente similar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando un manifestante quedó sumamente grave, herido, ¿cierto? Y también teníamos que recurrir a Dios, fuimos a orar esa vez fuera del hospital. Y así, hermanos, yo creo que es cosa de prender la tele, y así como Rodrigo Leguas partía de esta reunión, hablando en el fondo de que en este mundo en nada podemos confiar, es absolutamente cierto, ¿cierto? Miramos la realidad de lo que se está viviendo en realidades tan cercanas en nuestro propio país, y la verdad vemos sufrimiento por todos lados, ¿cierto? Gente, dolor, ¿cierto? Y muchas veces como consecuencia de las circunstancias en las cuales vivimos, ¿cierto? Injusticia, abuso de poder, ¿cierto? Y nosotros miramos la realidad y vamos a ver sufrimiento. Pero si miramos nuestras propias vidas, también, ¿cierto? Y bien decía Rodrigo, no podemos confiar y podemos seguramente quejarnos con los políticos, los empresarios, el quien sea, pero cuando nos miramos a nosotros también podemos decir absolutamente lo mismo, que no podemos tampoco confiar ni siquiera en nosotros mismos. ¿Usted cree que si fuera político no sería el más honesto de los políticos? Yo creo que es bastante difícil, ¿cierto? Hay un dicho bien conocido, que parafraseado, como que cuando alguien le da poder a alguien, ¿cierto? Se le da poder, ahí vamos a ver bien su corazón, ¿cierto? Y yo creo que todos lo hemos vivido en ciertas magnitudes, ¿ya? Y no hemos dado cuenta, cuando hemos sido humildes, no hemos dado cuenta de nuestro propio corazón, lo desviado que está. Pero lo que quiero decir es que vivimos un constante sufrimiento. Y lo que sale aquí, en este salmo, es una imagen de nuestra propia experiencia. La vida a veces cayéndose a pedazos. Leamos de nuevo los primeros cuatro para que podamos sentir un poco lo que decía el salmista. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo nuevamente esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo nuevamente voy a estar angustiado? ¿Hasta cuándo voy a sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Yo no sé usted cómo se enfrenta a estas situaciones. Cuando ha tenido circunstancias difíciles, ¿cómo se ha enfrentado? ¿La ha ignorado? ¿Ha dicho, bueno, el tiempo hará su trabajo, ¿cierto? Pasará el tiempo y seguramente voy a dejar de sufrir o voy a dejar de experimentar esto que estoy viviendo. ¿O ha buscado otras salidas? Lo que queremos ver hoy día, ¿cómo nosotros enfrentamos el sufrimiento? ¿Cómo? Bajo la palabra de Dios. Cómo el Señor nos enseña a enfrentar el sufrimiento y cómo lo podemos ver a través de este salmo. Y lo cierto, hermanos, que cuando vemos estos primeros dos versículos, vemos una situación de ansiedad profunda. Profunda ansiedad del salmista. Una angustia interna que se junta con una impaciencia. O sea, estoy tan mal que ya no aguanto más. Y necesito algo, que pase algo en mi vida, que tú me respondas. Por eso dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar para salir de esta situación? Ya no la soporto más, ya no la aguanto más. Eso es lo que está diciendo el salmista. Está exigiendo respuestas. Exigiendo respuestas. Si nosotros pensamos en la vida de David, seguramente él vivió momentos de mucha angustia. Veíamos la otra vez en otros salmos que predicamos en este lugar, cuando iba arrancando porque su propio hijo le quería quitar el trono, ¿cierto? Y tuvo que arrancar. Si no iba a ser muerto. Cuando Saúl también se organizó para perseguirlo y tuvo que abandonar su ciudad, ¿cierto? Su reino, tuvo que escapar. Entonces, y si pensamos otras situaciones, cuando tuvo el tema con Betsabé, ¿cierto? Una situación de un pecado profundo, ¿cierto? Que también lo llevó a un sufrimiento muy profundo. Entonces, David seguramente, no sabemos en qué circunstancia habrá escrito exactamente este salmo, pero es una persona igual que nosotros, ¿ya? Y queda expresado en este salmo que sufrió igual que nosotros. Ya a veces vemos a David como un gran hombre, ¿cierto? Era un gran hombre de Dios, pero vivió las mismas circunstancias que cada uno de los que estamos acá. Y por eso vemos en este salmo su situación de sufrimiento. Entonces, hermanos, David aquí se siente vulnerable a las circunstancias. Y cuando uno piensa en los sufrimientos, uno ve que llegan tan rápido y a veces se van tan lento, ¿no? Hay una no sé quién lo dice, pero lo vi por ahí, decía, los males vienen a caballo y se van a pie. Llegan a caballo ahí, los males se instalan y después como que dejan el caballo se va y después empiezan a ir a pie. Muy lento, ¿cierto? Cuando preparaba esto también me acordaba de una poesía de Pablo Neruda, en una parte, bueno, los que han sufrido por amor se van a sentir identificados con esto, cuando él dice en el Salmo 20, el poema número 20, dice, es tan corto el amor y tan largo el olvido, ¿cierto? Expresa un poco eso, ¿cierto? Esa situación de chuta, lo bueno fue tan cortito, ¿cierto? Y el olvido tan largo que es. Entonces parecía que los sufrimientos fueran así, llegan a caballo y se van a pie, en forma muy, muy lenta. Entonces, pero lo que vemos aquí es esa situación. Ya está desesperado el salmista y ya exige respuesta, está exigiendo respuesta a Dios. Pero a la vez, hermanos, vemos otra cosa muy importante. Aparte de la ansiedad que tiene él, vemos una honestidad. Una honestidad de parte de él. No porque fuera rey, no porque todo lo que se sabía, ¿cierto?, de las promesas de Dios que se estaban cumpliendo en su vida. Hay una honestidad al expresar lo que hay en su corazón. Y lo expresa así, tal cual. Y nosotros, hermanos, tenemos que agradecer que hayan textos en la Escritura tan honestos. Textos honestos que no tienen nada que esconder respecto a la condición del ser humano. A honestidad absoluta. Porque la Biblia es un libro honesto, hermano. Un libro honesto que funciona en medio de las realidades ásperas que tenemos que vivir en la vida. Pero se plantea en forma honesta, la Biblia no tiene nada que ocultar respecto al cómo somos. Entonces aquí vemos una honestidad para admitir el estado de desesperación. Una realidad en forma transparente, no hay apariencias. Aquí no hay nada que esconder, ¿cierto? Muestro, esto soy, así me siento. Y este es mi reclamo frente a Dios. Eso es lo que nos muestra el Salmo. Entonces, hermano, es alentador esto. ¿Ya? ¿Es alentador en qué sentido? Es alentador que en la Biblia podamos ver cosas así. Y para ti tiene que ser alentador que cuando vivas circunstancias de sufrimiento, la Biblia también exprese de gente que vivió el sufrimiento. Quiere decir que no estamos solos frente a esas preguntas. A lo mejor alguna vez te has hecho estas preguntas y has dicho, chuta, ¿cómo estoy pensando así? ¿Cómo se me vino este pensamiento a mi cabeza? Hermano, en la Biblia el salmista expresó eso. Fue honesto y si quedó en la Escritura, y la Escritura es inspirada por Dios, nos podemos reconocer en ella. Claramente nos podemos ver y podemos también actuar entonces, hermano, con la misma honestidad, siendo honesto. Pero a veces, hermano, el sufrimiento no tiene una respuesta inmediata. Aquí el salmista está exigiendo algo rápido, hasta cuándo quiere que esto termine, pero a veces, hermano, el sufrimiento no acaba. Y no acaba rápido. Y no hay una respuesta que venga al momento. Lo más seguro, y si usted piensa, lo más rápido que viene al sufrimiento son las lágrimas, ¿cierto? Cuando tú sufres, ¿qué viene lo primero? El congojarse, ¿cierto? Es lo más rápido, ¿ya? Pero la respuesta al sufrimiento no siempre viene en forma inmediata. Y así como este salmo es honesto, o otra expresión de la honestidad de este salmo, es que este salmo, hermano, y especialmente la sociedad que vivimos, es una, yo diría, como una especie de bofetada al sistema, a la sociedad en el cual vivimos. Porque este sistema, hermano, se mide, es un sistema sumamente exitista. ¿Cuál es la vara con la cual nos medimos entre todos? El éxito. Lo que he logrado, lo que he conseguido en la vida. Así nos medimos cuánto tenemos, ¿cierto? Cuánto hemos logrado. Entonces, en la sociedad en que vivimos, se tiende a mirar mal el sufrimiento. Se tiende a mirar mal. Ya como alguien débil, alguien que no puede, ¿cierto? Porque todo se mide en cuánto yo puedo hacer, en cuánto éxito he tenido en la vida. Pero en la palabra vemos todo lo contrario. La palabra no nos mide en términos de nuestros logros ni de nuestros éxitos. Y la palabra en este caso nos está mostrando una realidad, que estamos sujetos al dolor, estamos sujetos al sufrimiento, estamos sujetos a las circunstancias que no vamos a tener muchas veces comprensión. Y muchas veces no vamos a tener respuesta para esas circunstancias. Entonces, hermano, el sufrimiento no es un asunto de cobardes, ya ni de sujetos que no tienen valor. Según nos muestra la Biblia, el sufrimiento es una oportunidad para ser honestos con Dios, para mostrarnos tal cual como somos y expresarle a Él, así como lo expresa el Salmo en estos primeros dos versículos, expresar lo que sentimos en lo profundo. La religión te hace mostrar de otras maneras. La religión te hace mostrarle logros, asume lo mismo que hace la sociedad, mostrarle logros a Dios para que Él te bendiga. Ya, y a veces cuando se han distorsionado lo que dice la palabra, ¿cierto? Se relaciona que si a ti te va bien, es porque Dios te bendijo. Si te va mal, es porque Dios te está maldiciendo. Eso no es una mirada bíblica, hermano. Lo que nos habla aquí nos está mostrando una realidad de sufrimiento. Y perdone que lo repita tantas veces porque quiero que entendamos bien eso. El sufrir es parte de la vida, hermano. Es parte de la vida y como cristianos vamos a sufrir. Ya lo dije otras veces y lo vamos a seguir insistiendo porque los salmos nos muestran eso. Ya, vamos a sufrir. Si tú nunca has tenido y tú piensas ahora y tratas de identificarte con esto y dices, bueno, yo nunca me he sentido como David, como se sentía acá, lo más seguro es que va a tener circunstancias así, hermano, de sufrimiento, de soledad, de incomprensión. La pregunta entonces que nos viene, ¿qué vamos a hacer en esas circunstancias? Lo primero que tenemos que hacer, hermano, es ser honestos, porque eso es lo que vemos aquí. Honestos frente a Dios, no esconder nada, mostrarnos cómo somos. Entonces, las cuatro preguntas, primero dice David, dice, ¿hasta cuándo me seguirás olvidando? De alguna manera él está diciendo que Dios lo olvidó. Y nosotros nos preguntamos, ¿Dios olvida? Dios no olvida, ¿cierto? Pero tal vez una forma de expresar lo profundo que tiene en su corazón. Después dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Tal vez ahí le dio más, en forma más certera. Porque es cierto que muchas veces Dios no nos olvida, ¿cierto? Pero muchas veces no vemos a Dios. O muchas veces no sentimos a Dios. Eso no implica que Dios no esté. Pero muchas veces nosotros lo vemos así. Y creemos que Dios ha escondido su rostro de nosotros. Y después el salmista muestra cómo está su corazón. Dice que está angustiado y está afligido. Después de reclamarle en cierta forma a Dios, después Él expone su corazón. Y bajo esa circunstancia, pensando que me ha olvidado, que está escondido de mí, mi corazón está angustiado y está afligido. Y aún más le agrega un cuarto ingrediente, que dice que sus enemigos están dominando sobre él. En el versículo 2, ¿hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? O sea, a ti no te veo. Mi corazón está tremendamente angustiado y el enemigo, lo que sea las circunstancias que me están afectando, me están dominando absolutamente. Entonces, hermanos, vemos esta realidad y nos preguntamos por qué nos sentimos así. Cuando nosotros pensamos en el sufrimiento, y no vamos a hablar exactamente del sufrimiento, sino cómo respondemos a ese sufrimiento, o cuál es la respuesta que viene de Dios al sufrimiento. Pero tenemos que entenderlo en un cuadro mayor, y eso siempre es importante. El sufrimiento no estaba dentro del plan de Dios. Dios no nos creó sufriendo, ¿cierto? Nosotros sufrimos porque nos rebelamos a Dios, nos rebelamos al gobierno de Dios, nos rebelamos al señorío de Dios en nuestra vida. Y eso trastocó absolutamente todo, todo. Y trastocó nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro entorno. Y desde ahí viene el sufrimiento, mucho de lo que tenemos, porque el pecado entró en nosotros, ¿cierto? Así como nos hacen sufrir, nosotros seguramente también hacemos sufrir a otros, ¿cierto? Y la interacción que tenemos, el sufrimiento aparece constantemente, como afectamos constantemente a otros o nos afectan a nosotros. Pero eso es solo parte del cuadro, porque el cuadro, ¿cómo termina? Y que nos habla la Biblia, dice que no habrá más sufrimiento. Que llegará un momento en que no habrá sufrimiento, que toda lágrima va a ser enjugada, ¿cierto? No habrá más lágrimas, no habrá más dolor en nuestros corazones, hermano. Por lo tanto, para el cristiano el sufrimiento lo entendemos como parte de un tiempo en el que estamos. Pero entendemos que en algún momento ese sufrimiento ya no existirá. Porque así lo promete nuestro Señor. Y eso, hermano, es un motivo de esperanza, ¿no? Es un motivo de esperanza. Porque sabemos, estamos claros que vamos a sufrir. Pero llegará un momento en que ese sufrimiento terminará y podemos disfrutar del gozo de vivir en la presencia de Dios. En la Biblia hay personajes que sufrieron mucho tiempo. Nombro dos nomás. El hombre cuando estaba Jesús en Betesda, ya un hombre que estaba enfermo, al parecer inválido, llevaba 38 años esperando poder ser sano. Y ahí aparece Jesús. Pero imagínese 38 años sufriendo lo que significa esa circunstancia en la vida. Tuvo que esperar 38 años y a lo mejor se hacía estas mismas preguntas. Vemos también dentro del ministerio de Jesús una mujer enferma a causa de un demonio, de un espíritu. Estaba encorvada. 18 años tuvo que esperar para poder ser liberada. 18 años tal vez haciéndose preguntas similares. Entonces, hermano, terminado esta primera parte. Esta exclamación del hasta cuándo puede ser una consolación para nosotros. Porque tú también te puedes preguntar muchas veces, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a vivir esta circunstancia? ¿Hasta cuándo voy a vivir de esta manera? Avancemos. Versículo 3 dice, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. ¿Dónde, hermanos, buscamos la respuesta cuando sufrimos? ¿A qué recurrimos para enfrentar el sufrimiento? ¿Hemos recurrido a Dios o a veces recurrimos a otras cosas? Por ahí les dije, algunos recurren al tiempo. Dicen, bueno, el tiempo va a hacer que esto pase. Y a veces pareciera como que el tiempo ejerciera algo. Pero de repente se juntan ciertas cosas en nuestra vida y vuelve a aparecer eso que creíamos olvidado o que había acabado. ¿En qué confías tú o en qué buscas la respuesta frente al sufrimiento? Ahí tú puedes responderte. Pero la verdad es que esta sociedad nos ofrece muchas cosas para enfrentar el sufrimiento, ¿cierto? El dolor. Ya desde las más light, podríamos decir, como el consumir, por ejemplo, ¿cierto? Alguna gente se siente bien a veces para pasar los momentos difíciles comprando. Le genera como una buena sensación, ¿cierto? Pero estamos claros que eso jamás va a ser una respuesta profunda al tema del sufrimiento. Ya, y así hay filosofías, hay religiones, ¿cierto?, que tratan de responder esto. Lo importante es que nosotros nos preguntemos a la luz de este salmo, ¿cómo respondemos al sufrimiento o cuál es la respuesta que Dios nos da al sufrimiento? Entonces, ¿qué vemos aquí en el salmista? Dice, Señor mío y Dios mío. Él va al momento, a pesar de hacerse estas preguntas tan profundas respecto a su dolor, él va al momento a Dios y lo reconoce como Señor y como Dios de él. Y miren la cercanía, en un momento decía, me has olvidado, has escondido tu rostro de mí, y ahora ¿qué reconoce? Señor mío y Dios mío. O sea, me estoy quejando en forma honesta, pero tú estás cerca. Yo sé que estás cerca, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, pero yo sé que estás cerca. Y esa es una convicción en mí. Te estaba manifestando, Señor, mi situación antes, pero en el fondo yo sé que tú estás cerca. Entonces el salmista pasa a levantar un clamor, una plegaria a Dios. Al Dios que no veo, a Él llamo. Al Dios que no siento, a Él clamo. A pesar de que no lo vea, a pesar de que no lo sienta, yo estoy claro que Él está cercano. Por eso a Él voy y a Él clamo. No te veo, no te siento, pero sé que estás ahí. Lo reconozco presente en mí. Por eso, Dios mío, sé que no estás distante. Así en otro salmo podemos leer, escucha mi palabra, Señor, considera mi lamento. Con mucha cercanía, y así un montón de salmos que expresan esta súplica, pero en la vez nos están mostrando que le está expresando con honestidad a un Dios que sabe que está cercano, que no está lejano. Y así está Dios. A pesar de que en medio del sufrimiento muchas veces, como le diga, no lo sintamos, no lo veamos, Dios está, hermano, presente. Y mire la figura que hay ahí. Dice, mírame, primero. Dios, mírame, no quites tu rostro de mí. Mírame, respóndeme e ilumina mis ojos. Yo le decía al principio, la súplica tiene que ver con que reconozco una situación en la que estoy viviendo y después veo que yo no puedo hacer nada para salir de esa situación, sino que todo lo que se puede hacer para salir va a venir de Dios. Y eso es lo que está reconociendo aquí el salmista. ¿Qué le está diciendo? Mírame, tú me tienes que mirar. Respóndeme, es tu acción, Dios, tú tienes que responderme. E ilumina mis ojos. Tú eres el que tiene que trabajar en mí. Yo no puedo ver, pero sí tú puedes alumbrar mi vista para que yo te pueda ver. Actúa en favor mío. Entonces es lo que le está diciendo el salmista al decir, ilumina mis ojos. Que la luz de Dios alumbre en nosotros para poder verle y para poder conocerle. ¿Y para qué esto? David le dice, así no caeré en el sueño de la muerte. No caeré en el sueño de la muerte. ¿Qué quiere decir el salmista con esto? No caeré en el sueño de la muerte. Se sintió un poco así en esa circunstancia, un sueño donde pareciera que fuera como a morirme. O un sueño en el cual, al revés, a veces no quiero despertar. Porque no quiero despertar a la realidad del sufrimiento. Entonces duermo y ojalá nunca más despertara. Pero sé que estoy vivo, ¿cierto? Y por lo tanto estoy como una circunstancia al final de muerte. A veces le llamamos a esto como existir pero no vivir. ¿Cierto? Yo estoy existiendo nomás. Vivir como vivir sin vida. Aunque suene contradictorio. Pero vivir sin vida. Solo existir. Eso es lo que te está diciendo aquí. En el fondo perder lo que es la vida. Entonces, como en el fondo, cuando yo digo, Señor mío y Dios mío, ilumina mis ojos, respóndeme, porque yo no quiero caer en esa circunstancia, en un sueño de muerte donde ya no hay esperanza, donde no hay respuesta, donde no hay nada por el cual levantarme, por el cual seguir adelante. Entonces, el salmista por eso está pidiendo ser iluminado, porque sabe que sin su luz estamos en el sueño de la muerte. Donde todo es oscuro, donde no hay esperanza, donde las cosas no tienen sentido, donde abunda el desánimo en nosotros. Incluso, hermanos, como cristianos podríamos vivir así. Y usted podría venir aquí a la iglesia y a lo mejor lo ha vivido algunas veces, está en un profundo, o sea, sentido así, con un sueño de muerte. Incluso viene acá, está, comparte, hace todo lo que tenemos que hacer, como el deber del ser cristiano, pero está en esta circunstancia. Y podríamos llevarnos a veces la vida así, no es lo que Dios quiere y no es lo que el salmista estaba haciendo para salir de esta situación. Él sabía que sus ojos tenían que ser iluminados, una iluminación espiritual en él para él poder entender lo que estaba viviendo y poder reconocer a Dios y poder ver y sentir a Dios en medio de esta circunstancia. Entonces, por eso el salmista está apelando a la iluminación de Dios. Dios actúa en mí, oye mi clamor. Dios, hermano, ha actuado siempre. Siempre ha actuado. Yo por eso partía que Dios es un Dios que no deja de trabajar. Siempre está actuando. Y muchas veces nosotros le decimos, siento que no estás actuando. Pero Dios nos dice a través de su palabra que Él siempre está actuando. Nosotros deberíamos reconocer que somos cambiantes. Sí, yo soy cambiante, pero tú, Dios, no cambias. Sigues siendo Dios. Y no puedo guiarme por lo que estoy sintiendo. En el fondo estoy parafraseando tal vez lo que David está diciendo. Siento que no estás actuando, pero tú has actuado siempre. Yo soy cambiante, pero tú no cambias. Sigues siendo Dios y no puedo guiarme en el fondo por lo que estoy sintiendo. Por eso clama. Por eso David clama. ¿Para qué? Para que lo mire Dios. Clamo para que me mires, para que me respondas. Y no solo eso, porque además encima sé que no tengo nada que ofrecerte. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? ¿Le podemos ofrecer realmente algo a Dios? ¿Nuestros pecados? No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Por eso Él le pide al revés que Él ilumine, que Dios ilumine sus ojos para poder verle. Entonces le está diciendo, necesito que intervengas en mí, que alumbren mis ojos para poder volver a verte, para poder volver a encontrarme contigo cara a cara. Y hermano, cuando el salmista pide esto, no implica que nosotros vamos a entender todo lo que significa el sufrimiento o las causas del sufrimiento. Porque realmente podemos entender todo. Habrá respuesta a los porqués del sufrimiento. Y seguramente cuando sufrimos queremos respuestas. Seguramente le decimos, Dios, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué tengo que vivir esta circunstancia? Yo, ¿por qué mi familia es así? ¿Por qué me tocó vivir en una casa de esta manera? ¿Por qué perdí a un familiar cercano a corta edad? ¿O por qué perdí un hijo? ¿O por qué perdí a alguien cercano, a alguien que amaba? ¿Por qué mi matrimonio va así? ¿Por qué usted coloque cualquier circunstancia? ¿Por qué me ha ido de esta manera? ¿Por qué en el trabajo me tratan así? ¿Por qué? Etcétera. Pueden ser muy legítimas, pero no implica que van a tener siempre respuesta. Vamos a seguir viendo un poco eso, pero antes veamos el versículo 4. Dice, así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Al principio lo había dicho en una pregunta, el enemigo está dominándome, ¿cierto? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Y aquí lo vuelve a decir. O sea, yo quiero que me ilumines porque no quiero que el enemigo siga dominándome. Ilumina mi corazón para que realmente algo pueda hacer, pueda salir de esta circunstancia y en el fondo el enemigo no se burle de mí, de mi situación. ¿Cuáles son, hermanos, nuestros enemigos? Seguramente muchas veces tenemos enemigos muy reales, pero muchas veces también debe ser cierto que muchos de los enemigos que levantamos no son tan reales, los levantamos nosotros. Mire, fíjese, nosotros vivimos en una sociedad, así como le decía, del éxito, también una sociedad en la cual se exige en cierta forma una búsqueda de superación personal, ¿cierto? Y estamos en constante comparación con los demás, ¿cierto? Siempre estamos comparándonos, ¿cómo le fue a este? Ah, a mí me fue de esta manera, este obtuvo, lo subieron en el trabajo, un grado, ah, yo, pucha, ¿y por qué a mí no? Y constantemente nos estamos comparando, este tiene esto, yo no tengo esto, este logró esto otro, y yo, estamos en una constante comparación. Fíjese cómo empezamos a levantar un enemigo en esas circunstancias. Nosotros, ¿qué empezamos a hacer al compararnos? Empezamos a colocar nuestro valor, nuestra identidad, nuestra imagen, lo que somos, en lo que logramos. Nos estamos comparando porque si nosotros fuéramos de X manera, nos sentiríamos mejor. Nuestra reputación, cómo nos ven los demás, haría sentirnos mucho mejor. Entonces, ¿cómo damos solución al sufrimiento? Comparándonos, ¿cierto? Y tratar de superar al otro, competir con el otro para mostrar una imagen distinta de lo que soy. Eso, hermano, nos va a llevar ¿a qué? A la frustración. A la frustración. Nos vamos a frustrar porque jamás vamos a poder satisfacer la necesidad en esos términos, ¿cierto? Y vamos a terminar frustrados y el sufrimiento va a ser más grande al final. Va a ser más grande. ¿Qué hemos levantado ahí? Un enemigo también. Si bien en el sistema en que vivimos podríamos decir un enemigo, pero nosotros mismos a veces nos encargamos también de levantar enemigos los cuales nos hacen sufrir. Y son enemigos irreales, que no son ciertos, pero nosotros a veces los levantamos y le damos poder, le damos como fuerza. ¿Ya? Entonces eso también viene a afligir a nuestra vida. Pero lo cierto es que el salmista aquí quiere ser iluminado para que ya no haya ningún enemigo, sea real, sea irreal, que esté en dominio sobre su vida. Punto 3, versículos, los dos últimos versículos. Me equivoqué. Quedó agua por lo menos. Lo vamos a dejar así nomás, para que la hermana no se preocupe. Versículo 5. Y mire el cambio. Este salmo hemos ido desde la situación de angustia y cómo va cambiando el estado de ánimo. Después hay una confesión a Dios, un clamor. Y mira ahora en qué empieza a terminar este salmo. Dice, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. He dicho todo esto, lo que me aqueja, ¿cierto? Te reconocí en cierta forma, pero quiero que me ilumines, ¿cierto? Pero después de todo, yo confío en tu gran amor. En otra versión, Reina Valera habla de la misericordia, en tu gran misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Nos está mostrando una realidad que trasciende al que, como yo me siento, una realidad que es. Hay una confianza, hermano, en lo que Dios es. Eso está, por eso dice, yo confío en tu gran amor. ¿Por qué, hermano? Porque está reconociendo que hay un Dios que no ha cambiado. Y que si Él ha dicho que es amoroso, lo seguirá siendo. Entonces, Él ha sido amoroso, por lo tanto, yo confío en ti. ¿Ha sido misericordioso? Sí. Hay un reconocimiento del carácter de Dios. Si Dios decía que Él es lento para la ira y grande en misericordia, entonces entiendo que a lo mejor el sufrimiento es solo una noche, una forma metafórica de decirlo, pero su misericordia es para toda la vida. Entonces empieza a afirmar el salmista una realidad concreta acerca de Dios. lo que Dios es realmente. Y eso nos empieza a dar la fuerza a nosotros o actúa en forma milagrosa que nosotros podemos confiar en Dios. Nosotros estudiábamos hace 2 lunes atrás en la escuela de teología, estábamos estudiando los atributos de Dios. Y es una idea, bueno, sí, dice que Dios es santo, lo cantamos todos los días sábados, ¿cierto? Que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es aquí, omnipresente, omnisciente, etc. Un montón de atributos que podemos hablar acerca de Dios. Pero hermano, cuando nosotros conocemos a Dios, ¿quién es? Nosotros empezamos realmente a entender que la única persona digna de confianza es Dios mismo. La única persona digna de confianza, y por eso es Dios, por cómo Él es. ¿Cierto? La otra vez decíamos, ¿cómo vamos a confiar en un Dios que cambia? ¿Cómo usted podría confiar, por ejemplo, en un Dios que cambia? ¿Cierto? Dentro, cuando estudiamos los atributos de Dios, vemos que hay un Dios que no cambia jamás. Si Dios cambiara, ¿cómo vamos a confiar en Él? Te prometí esto y después, no, ya cambié de opinión. ¿Cierto? Ya no, lo que prometí ahora lo cambié. ¿Cierto? Prometí que iba a ser, imagínese, voy a hacer grande en misericordia. No, ahora sí que no va a tener misericordia contigo. La base, hermano, de nuestra confianza está en un Dios que dice lo que es, y ese es de ser eterno, y eso es para siempre. Para siempre. Y así se relaciona con sus hijos. Entonces, hermano, esa es la base para que nosotros podamos confiar. Confiar en Él. Entonces, lo que está expresando el Salmo en estos últimos versículos tiene que ver con eso. Una confianza en lo que Dios es. Él ha sido amoroso, misericordioso. Ese es el Dios que he conocido siempre. Por tanto, debo confiar en Él, porque Él es digno de confianza. Hay una declaración absoluta de un Dios que no cambia. Un Dios que será por todos los siglos y por toda la eternidad de la misma manera. Si Él prometió, hermano, estar con nosotros, y así lo hizo Jesús hasta los últimos días, ¿cierto? Todos los días hasta el fin del mundo, es que así va a ser. Si Él lo prometió, es que así va a ser. Entonces, en medio del sufrimiento, ¿cuál es la respuesta para el cristiano? Es Dios mismo. Es lo que Él es. Y seguramente frente al sufrimiento, la respuesta del por qué sufro, por qué me pasa esto, seguramente jamás tendrá respuesta para aquello. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que vivir esta circunstancia? Hermano, lo más seguro, y la Biblia así nos muestra, no nos da respuesta para eso. Mayoritariamente en la Biblia no hay respuesta para eso. Piensa en Job. Para los que han leído el libro de Job, si no, léalo esta semana y relaciónalo con este mensaje. Job sufrió, absolutamente. O sea, si alguien sufrió es Job, ¿cierto? Perdió a toda su familia, todo lo que él tenía, sus posesiones, sus amigos, todo, lo perdió todo. Una vida de sufrimiento. Y él, hermano, nunca, podríamos decir, nunca entendió o nunca aprendió la verdadera causa de su sufrimiento. Después de sufrir en forma inmensa, ¿cierto? Y que tenía 3 amigos que estaban ahí al lado de él y todos acusándolo en cierta forma y dándole ideas o razonamiento en el fondo por qué él estaba sufriendo. Todo ello ofreciéndole respuesta. Por esto, seguramente por esto otro. Dándole respuesta a eso, por qué del sufrimiento. Pero cuando vemos después que Job es restaurada su vida, nos vemos la respuesta del por qué él sufrió. Al final del libro, hermano, cuando uno lee los últimos 3 capítulos, antes del último, uno ve como que Dios le dijera a Job, yo soy Dios. Son 3 capítulos de descripción de Dios. Y esa es la respuesta de Dios. ¿Y qué le dice Dios? ¿Cómo es Dios? Yo soy así, así, acá, el que hace esto, el que otro, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo le está respondiendo Job, yo soy Dios. Tú no lo eres. Vas a tener que confiar en mí esto. Esa es la respuesta que le da. Tú eres Job, yo soy Dios, por lo tanto confía. Confía en mí. La respuesta, soy Dios mismo, yo mismo. No esperes respuesta al por qué viviste. Mire qué hermoso, después el capítulo siguiente dice, y justamente relaciónelo con esto, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sus ojos fueron iluminados, hermano. Lo mismo que está pidiendo aquí el salmista. Ilumina mis ojos cuando Dios se le presenta como es y lo que es Dios y se le ofrece como respuesta frente al sufrimiento. Él puede ver. Realmente puede ver. De oídas te había oído, pero ahora realmente mis ojos te ven y saben quién es Dios. Algunos ven esta respuesta de Dios a Job como una no respuesta. Como que no tuvo respuesta. Pero no es así, hermano, como se siente Job. No es así. Por eso expresa eso. Mas ahora mis ojos te ven. O sea, para él fue la respuesta certeza que Dios le haya dicho quién era él. Quién era Dios mismo. Y se le haya mostrado así como respuesta. Entonces cuando Job ve a Dios, él ya no necesita una respuesta. Dios mismo es la respuesta. Job responde, hermano, con alegría y arrepentimiento también. Eso es lo que hay en él y lo que provoca esta respuesta. Job necesitaba a Dios mismo más de lo que necesitaba que sus preguntas fueran contestadas. Él necesitaba a Dios mismo. Y así, hermano, tú no necesitas que tus preguntas sean contestadas respecto al sufrimiento. No las necesitas que sean contestadas necesariamente. Tú necesitas a Dios mismo. ¿Cómo, hermano, Dios ha respondido a nosotros ahora que estamos en este lugar? Y cuando miramos la palabra, piensa cuánto has sufrido, sigues pidiendo respuesta. Y yo te invito para terminar a pensar en la cruz de Cristo. Porque, hermano, en la cruz podemos ver algo parecido a las preguntas que hace el salmista aquí. Y mira, fíjate, Jesús experimentó en la cruz el mayor de los sufrimientos. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? El mayor de los sufrimientos que se podía experimentar, él lo sufrió. Y él seguramente dejó de ver a Dios en ese instante. Como que se hubiera soltado de la mano de Dios. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te has olvidado? ¿Por qué has escondido tu rostro de mí? Las mismas preguntas que hacía el salmista en el lado humano de Jesucristo estaban seguramente. Las mismas preguntas. ¿Por qué ahora sufre mi corazón? ¿Por qué se aflige ahora mi corazón? ¿Por qué el enemigo me está dominando? ¿Por qué él fue separado de Dios en ese momento? Y él experimentó el sufrimiento. Hubo un lamento en la cruz donde quedó absolutamente desamparado. Sufrió la desolación máxima que alguien podría experimentar antes de morir. Al cargar con nuestro pecado, hermano, el rostro del Padre se escondió de él. Porque ellos decían, miremos la cruz. Porque la respuesta de Dios, hermano, para el sufrimiento no es una pastilla, no es un placebo o un buen consejo. La Biblia no nos da eso. Nos da buenos consejos para enfrentar el sufrimiento. No. ¿Qué nos dice? Que Él se nos entregó a sí mismo. Él vino, entró en el espacio y el tiempo y entró en el sufrimiento. Él mismo se entregó como respuesta. Voy a leer un texto de un escritor cristiano. Dice así, respecto al sufrimiento. Por alguna razón Dios eligió hacer a la gente como es, limitada, que sufre y sujeta a penas y a la muerte. Tuvo la honestidad y la valentía para tomar una cucharada de su propia medicina. Cualquiera que sea el juego que esté jugando con su creación, ha mantenido sus propias reglas y ha jugado de manera justa. Él no puede exigirnos algo que nos haya exigido antes a sí mismo. Él mismo ha atravesado la experiencia humana completa, desde las irritaciones triviales de la vida familiar y la falta de dinero hasta los peores horrores de dolor y humillación, derrota, desesperación y muerte. Cuando era hombre, representó al hombre. Nació en la pobreza y murió en la desgracia y pensó que todo valdría la pena. Refiriéndose al sufrimiento que experimentó Jesús y cómo Él se encarnó en el mismo sufrimiento. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, sufrió nuestra enfermedad, sufrió nuestro dolor, azotado, herido, abatido, molido, castigado, todo, hermano, por nuestro pecado. O sea, Jesucristo sí que sufrió. Y por eso Él se ofrece en respuesta. Voy a leer otra cita de otro escritor cristiano. Si hacemos una vez más la pregunta, ¿por qué Dios permite que el mal y el sufrimiento continúen? Y vemos la cruz de Jesús, aún no sabemos cuál es la respuesta. Sin embargo, ahora sabemos cuál no es la respuesta. No puede ser que no nos ama. No puede ser que sea indiferente o esté separado de nuestra condición. Dios toma nuestra miseria y sufrimiento tan en serio que estuvo dispuesto a cargarlo Él mismo. O sea, hermano, nosotros miramos la cruz y no tenemos la respuesta tampoco al sufrimiento. No tenemos la respuesta al por qué sufrimos. Pero sí tenemos la no respuesta en el fondo. Eso es lo que tenemos, la no respuesta. Sabemos que no puede ser que Dios no nos ama. Sabemos que no puede ser que Dios sea indiferente con nosotros. Y así podemos saber un montón de cosas que están expresadas ahí en la cruz. El sufrimiento de Cristo entonces, hermanos, da esperanza durante los tiempos difíciles porque imparte algo que es más fuerte que el sufrimiento, el amor de Dios. Es lo que expresa el Salmo, te da a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Imparte algo que es más fuerte que el sufrimiento, que es el amor de Dios. Entonces, hermano, mira cómo nos responde Dios. Un sufrimiento que no entendemos, ¿cierto? Pero nos responde ¿con qué? Con un amor tan profundo y tan inmenso que la misma palabra dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea, el sufrimiento no lo entendemos, pero el amor de Dios es tan grande y tan inmenso que tampoco lo entendemos, porque sobrepasa nuestro entendimiento. Así de inmenso es. Y así de inmenso es Dios, que es el que se entrega en respuesta al sufrimiento. Entonces, hermanos, cuando... Y esta es una invitación. Nosotros podemos exclamar estos versículos del 1 al 4. Y mirando la cruz, hermanos, podemos orar los versículos 5 y 6. ¿Qué dicen los versículos 5 y 6? Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. ¿Puedes decir eso? El Señor ha sido bueno conmigo. En la versión Reina Valera dice, me gusta cómo suena más, ¿eh? Dice, el Señor me ha hecho bien, o Dios me ha hecho bien. O sea, al final, por más que me queje de mi sufrimiento y tenga la tentación a pedirle respuestas a Dios, miro la cruz y solo puedo decir que Dios me ha hecho bien. Así de simple, hermano. Dios nos ha hecho bien. No hay razones o... No es que no haya razones, si el Salmo aquí y David lo expresaba así, podemos expresarnos así, en honestidad a Dios. Pero seguidamente vamos a Dios, y clamamos a Dios y nos encontramos como respuesta a Dios mismo. Que la cruz, hermano, nos enseñe a vivir. Justo hoy día, me acordé y me estaban leseando las hermanas, en el grupo de música me regalaron esta polera para mi cumpleaños. Y que justo y que tiene que ver, y pensaba, no me la puse por la prédica en todo caso. Que ellas decían que no usaba la polera, la usé. Y hace frío, así que tengo como dos poleras más abajo abrigadas para poder usar la polera que me regalaron. Pero me gusta. Y me la regalaron porque es justo el texto de una canción que cantamos aquí, ¿cierto? La vamos a cantar después. Y dice así, la cruz me ha enseñado a vivir y la misericordia a cantar. Siempre como que, de hecho, en el WhatsApp ahí tengo como estado este texto. Porque, hermano, realmente la cruz es lo que nos enseña a vivir. Si en la vida tenemos sufrimiento, miramos a la cruz y vemos cómo Dios se entregó como un siervo sufriente por nosotros. ¿Y eso qué? Nos enseña a vivir. No me da las respuestas al sufrimiento necesariamente, pero sí me da lo único que necesito, que es Dios mismo. Y por eso puedo decir, Dios me ha hecho bien. Y así, hermano, podemos decir un montón de palabras que salen y que nos dan claridad al respecto, que salen en la Escritura. Podemos decir, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y así hay un sinfín, hermano, de promesas respecto al sufrimiento. Porque un día, hermano, no habrá más sufrimiento. ¿Cierto? La Biblia entonces no es un libro de consejos o principios morales que nos ayudan a lidiar con el sufrimiento y a tener una mejor vida. Es la historia, hermano, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo está reparando un mundo quebrantado. Es un mensaje, hermano, de esperanza a la luz de su sufrimiento por nosotros.